1 de mayo, ahora estamos en un proceso de unificación, mejor dicho, nos unificamos, pero estamos en proceso todavía y estamos divididos en regionales en el FOL. Bueno, nosotros en el año 2010, con las compañeras de trabajo social de acá de UBA y con las compañeras del CESAC, con el cual ya veníamos trabajando previamente años anteriores, empezamos a hacer trabajos de coproducción acá en el barrio, en Constitución, sobre la situación de los hoteles y pensiones y las condiciones de vida de los inquilinos. Nosotros habíamos formado una comisión debido a que tenemos la composición de todos los compañeros del barrio de Constitución, de lo que era Primero de Mayo, eran la mayoría compañeros de países limítrofes que, bueno, venían acá y en el único lado donde se podían hospedar, más allá que podían en alguna casa de familiares, eran en hoteles o pensiones. Ante eso, bueno, propusimos en una asamblea si estaban de acuerdo en que empecemos a trabajar la cuestión de la vivienda. Bueno, al principio habían dicho que sí y bueno, se formó eso. Bueno, la experiencia que fue para mí en particular fue un poco sorprendente debido a que me encontré con diferentes situaciones en los hoteles. Por ejemplo, veíamos que era muy difícil debido a que la mayoría de los hoteles acá en Constitución está manejado por grupos mafiosos que están en convivencia y encubiertos por el gobierno de la ciudad. Nos encontrábamos de que era difícil entrar y era difícil también tener una charla amena y tranquila con los inquilinos por eso mismo, porque tenían muchos controles internos. Buchones, diríamos, de estos tipos que gerenciaban los hoteles. Bueno, lo que nos llamó la atención es que las diferentes situaciones. Me acuerdo que en algunos hoteles, bueno, para poder entrar a los mismos tuvimos que ingeniarnos con las compañeras del CESAC y de Trabajo Social, de qué manera podíamos encontrarle la vuelta como para poder tener esas charlas internas. Bueno, lo que vimos era que una de las maneras que podíamos entrar era con la cuestión por medio de los chicos, o sea, entrar con juegotecas, con cuestiones de juegos, etcétera, y aprovechar eso como para no levantar tanta sospecha y poder poder hablar con los compañeros y con los inquilinos. Bueno, la verdad, yo las experiencias que tuve personal, me sorprendí, por ejemplo, en uno de los hoteles donde fuimos a hacer la recorrida, me encontré que, por ejemplo, era como un partido de fútbol donde todos los inquilinos del piso de abajo, de planta baja, estaban peleados con todos los del piso de arriba, por ejemplo. Era una cosa que no se llegaba a entender porque estaban todos perjudicados por este mismo manejo. Y donde no había unión ni forma de hacerles entender que, salvo que se unan, no iban a tener ninguna chance de poder pelear contra esa opresión que estaban teniendo por medio de estos grupos. Después en otro, creo que en ese estuviste vos, Paz, ¿no? Que fuimos ahí en Sáenz Peña y Brasil. Después tuvimos otra experiencia acá en Santiago del Estero, acá 2 cuadras más para allá, 3 cuadras, ahora cuando pasemos les voy a decir cuál es. Donde era totalmente inversa la situación. O sea, si bien estaban manejados por grupos mafiosos, estos grupos le permitían hacer cualquier tipo de vida, o sea, no le ponían restricciones ni a las visitas, podían hacer fiestas, no tenían ningún tipo de restricciones. La única restricción que tenían era que no se podían atrasar un solo día en el pago. Y lo que nos decían, que también fue sorprendente, los inquilinos, era que ellos decían: sí, mirá, lo que pasa acá que no nos suben tanto los alquileres, nos suben cada tanto. Como que esa usura ellos la admitían y la toleraban porque tenían todas las facilidades que en otros lugares no tenían. De que se queden familiares o alguna pareja o amigos a dormir y que en otros lados es restringido eso. Entonces como que era el mal menor, diríamos, hablando así rápido. Y eso también fue sorprendente. Y decían, me acuerdo que uno de los inquilinos me dijo, mira, acá adentro te dejan hacer asado. Miren ustedes hasta qué nivel diríamos, de opresión tienen muchos inquilinos. Porque eso no lo permiten en ningún hotel, porque bueno, como yo les digo, porque yo estoy viviendo precisamente hace 3 años acá, tengo la suerte de estar en uno, quizá de los contados con los dedos, que tiene verdadero dueño y donde es un lugar tranquilo, pero la mayoría no. Y bueno, no te permiten tampoco, no te permiten porque hay cocinas industriales y no se permite, ni siquiera horno se tiene adentro de un hotel. Entonces eso fue otra de las cosas que me sorprendió, era inverso a lo que habíamos visto en el otro hotel donde había problemas de convivencia. Más allá de que sabemos que el problema es que está todo desregulado, que no hay una regulación, que esto viene hace años. Yo la verdad que anoche no tuve tiempo y tuve una semana bastante complicada. Quería ver si podía encontrar algunos boletines de los que trabajamos para traer datos sobre la cantidad de inmuebles desocupados que había, que en ese momento en la ciudad, en el 2010 estoy hablando, había cerca de 500.000 de inmuebles vacíos. Quizás ahora haya más o se mantendrá esa cantidad, la verdad que no sé. Y veíamos la cantidad de desalojos que había por año, desde el 2007 creo hasta el 2010. La verdad que no lo encontré, pero se veía que venía acrecentándose todo eso y que yo creo que ahora con el 80% que han sacado en estas últimas elecciones entre Lustó y Larreta, creo que eso va a ser una nueva ofensiva que van a tener, debido a que están teniendo un apoyo ya más masivo de la mayoría de la población de Capital. En ese momento, en el 2010, había una ola de desalojos. Me acuerdo acá en Constitución y Salta se les había puesto la excusa de que desalojaban porque se iba a poner un pool de abogados ahí. Nosotros con compañeras que estaban del barrio vinimos a hacer el aguante una mañana que vinieron los medios de comunicación y todo, y no lo pudimos sostener. Medio como que fue una semana que estuvo más o menos todo tranquilo y después avanzaron de vuelta. Al final los terminaron sacando con todas las cuestiones de trámites burocráticos, todo truchado, el papelerío que hicieron. Y al final era mentira, solamente los querían sacar nada más que por sacarlo, porque después ese hotel se terminó tapeando abajo y tapeando arriba. Y después vamos a pasar y los vamos a ver. Es acá a la vuelta de San Juan. Y bueno, o sea que en realidad la ofensiva que había era eso, de ir corriendo a toda la gente pobre, por lo menos a la provincia de Buenos Aires, sacarla, que es un plan que todavía está en pie. Con la cuestión del distrito tecnológico, sabemos que desde La Boca está planeado la cuestión de la edificación para las clases media alta para arriba, hacer todo negocios inmobiliarios hasta la zona de Villa Soldati, y que eso está en vigencia y que seguramente después de esto lo van a retomar con fuerza debido al apoyo que tienen. La idea, bueno, sería, más allá de los intentos que hubo de volver a reactivar la lucha contra todo esto, la verdad que nosotros en Constitución no teníamos estructura, ni tampoco por la composición de los compañeros, de la mayoría que vivía en hoteles, los compañeros también tenían el miedo lógico a involucrarse en esto, porque bueno, lógicamente también les iba la vida ahí, porque estaban alquilando ahí. Entonces nosotros de a poco, por diferentes motivos, no lo pudimos sostener en Constitución. A hoy por hoy no tenemos en vista reactivar esto, sí como regional capital. La verdad que como estamos en un proceso de unificación, de acuerdos y de un montón de cuestiones, yo creo que se pensaba empezar ahora, pero creo que recién para el año que viene lo vamos a poder desarrollar, por un montón de cuestiones que nos van a atrasar. Pero la idea ya es tomarlo como regional y como brecha también, no solamente a nivel barrio o de un ex movimiento. Y bueno, más o menos así para ir sintetizando, los hoteles que no están con dueños, que yo tengo la suerte de estar en uno que los alquileres me suben cada 7, 8 meses, la verdad que he encontrado un lugar donde puedo estar tranquilo, diríamos, dentro de todo, y no hay problema, pero hay en otros hoteles que es impresionante la opresión y el apriete que hay constante, que me han contado, así hablando con algunos vecinos. Después tenemos lo que estábamos hablando hoy acá, antes de salir, que es la cuestión de que, a diferencia de lo que era el 2010, estos dos últimos años, con la cuestión del narcotráfico, eso se ha agudizado mucho. O sea, estos grupos mafiosos ya usan como aguantadero, diríamos, algunos hoteles. Y, lógicamente, si los inquilinos antes tenían miedo, ahora tienen muchísimo más miedo, porque es una situación bastante jodida, ¿no? Y donde, bueno, lo que sabemos, así más o menos, es que, bueno, hay una lucha interna entre colectividades por el manejo del narcotráfico acá en Constitución. Y que es una cosa jodida, muy jodida, y que tanto el Estado, la policía y el Estado no hacen nada, hacen la vista gorda donde están metidos. En síntesis, hay una... Ya es esa a viva voz, diríamos, la cuestión de que hay guerra entre carteles de dominicanos contra peruanos, acá en Constitución. Eso es una cosa que ya se sabe. Antes estaba muy por abajo, pero ahora ya se sabe, mucha gente lo dice. Y que se está poniendo una zona demasiado peligrosa y pesada. Así que bueno, la cuestión de recomponer la lucha va a ser una tarea muy difícil, muy ardua, donde va a haber que estar con mucho cuidado, mucha atención. Y bueno, y lo que sabemos, el deterioro de la población lleva a que, bueno, mucha gente se tira al abandono, agarre malos caminos, y que es un trabajo bastante arduo lo que es recomponer al menos la composición social, recomponerle todas las cuestiones que están muy para atrás, diríamos, en la vida de las personas que están más marginadas. Nosotros en el 2010, como así, para no ser tan negativo y tan claro, para arriba. Un poquito para arriba, a nosotros en el 2010, en un hotel que está ahí en la vuelta de Acción Social, no me acuerdo el nombre, cómo es, hay compañeros nuestros viviendo todavía ahí. Nos vinieron a pedir si podíamos darle apoyo y que iban a cortar porque los querían desalojar. Hubo un intento frustrado de la infantería a la madrugada de sacarlos, que no lo pudieron sacar. Y bueno, después fueron a una intermediación y el abogado pudo lograr que ese periodo se alargue hasta abril. Bueno, hasta el día de hoy todavía están viviendo, o sea que no los han podido sacar. O sea que eso fue la única experiencia que tuvimos en corte. El CID, decís vos. El que está acá en Constitución, donde están los Ibarra ahora viviendo. Y sí, el CID. Y bueno, hasta ahora todavía están viviendo ahí, más allá de que tuvieron un par de intentos hace mucho de desalojo. La verdad que nosotros habíamos ido a algunas reuniones de coordinadoras, de coordinadoras de vivienda, pero no la pudimos sostener porque, bueno, estábamos, alquilamos el local y ya les vuelvo a decir, no teníamos la estructura como para eso. Pero en lo poco que pudimos hacer, bueno, hemos tenido esa victoria, por ejemplo, y hemos colaborado en lo que pudimos, apoyándolo con investigaciones o con lo que sea, bueno, a la gente que está en una situación muy jodida. Bueno, eso, la verdad que no sé qué más agregar. No sé si alguna compañera que está, Paz, si querés agregar algo. Sí. No, yo por ahí, la idea era pensar, no se me escucha, ¿no? La idea era pensar más un poco el contexto y entender cómo surgen los hoteles pensión. Porque bueno, ya mejor que vos la experiencia yo no la puedo contar, así que... Bueno. Sí, estás un poco intimidada, ¿no? Sí, me siento muy observada acá. No, bueno, nos parecía también importante pensar no solo el barrio de Constitución, sino la situación habitacional, que un poco ya se dijo, pero por ahí remarcar que la población de la Ciudad de Buenos Aires se mantiene entre intercenso 2001-2010 en niveles constantes. Lo que ha sucedido es que subió la población en villas y asentamientos y hubo personas con mayores recursos que se van al conurbano a vivir en countries o con mayores comodidades. En lo que es la Comuna 1 puntualmente, que es la que integra Constitución junto con más alto, junto con... Te seguimos, nosotros te vamos a seguir. La Comuna 1, que está integrada por Montserrat, que es donde estuvimos recién, San Telmo, La Boca, Retiro y Constitución. Y Puerto Madero, claro. Que te arruina todas las estadísticas, sí, ¿no? Tira la estadística para arriba, pero es la comuna con mayor déficit habitacional con respecto al resto de las comunas. Y sin embargo, es en la que menos... metros cuadrados se han hecho en estos, también en el último censo, digamos, uh-huh. Es el dato. Entonces eso es significativo. Después otro dato importante con respecto al presupuesto de la vivienda, si tomamos desde el 2005 la participación, o sea, lo que el gobierno de la ciudad destinaba a vivienda, que incluye muchas situaciones habitacionales eso, era el 5,4% del presupuesto del gobierno de la ciudad y en el 2013 cae, va bajando con los años, hasta el 2,3%. Y no solo es que se destina menos porcentaje al presupuesto total, sino que a la vez lo que se expresa año a año es una subejecución de ese presupuesto. O sea, a medida que va teniendo menor participación, a la vez se va ejecutando menos plata. Esa plata que no se ejecuta, no sabemos bien qué pasa, mucha también va destinada a lo que es los espacios de cultura o de publicidad, propaganda, publicidad, que aumentó en más de un 100% la inversión en publicidad. Así que esos son datos a tener en cuenta. Con respecto a la 341, que hoy Gigi nos mencionaba en el centro clandestino, ex-centro clandestino, también es una política que se consiguió lograr gracias a la lucha de las organizaciones, que es para construir a través de cooperativas viviendas. Algo que está pasando es que también está siendo desfinanciada y si uno toma como las políticas, toma la 341 como una política de vivienda y de autoconstrucción para satisfacer la demanda habitacional, y por el otro lado el subsidio habitacional, que es un monto de dinero para que la gente pueda acceder a alquilar algo, se ve que decae la inversión en la 341 y aumenta la inversión del gobierno de la ciudad en el subsidio. Entonces esto manifiesta como una tendencia hacia la asistencialización de la población y en realidad a generar respuestas paliativas que no resuelven la situación habitacional. Respecto de los hoteles, estos son establecimientos que surgen entre la década del 40 y 50 a partir de las leyes de congelamiento de alquiler y de prohibición de realizar desalojos de la época de Perón, y muchos de los dueños de los conventillos lo que hacen es o bien venderlos o bien dejar de tener conventillos para pasar a tener hoteles pensión. Esto que lo que se hace es que dejen de estar regidos por la ley de locación, que ahí se ponía el congelamiento al alquiler, y pasan a estar regidos por la ley hotelera. Entonces, las personas que viven ahí pueden ser desalojadas o pueden sufrir aumentos en sus alquileres porque los rige esta ley hotelera, donde la casa se reserva el derecho de admisión y, bueno, se establecen otras cuestiones. Pero que también le impone a los hoteles la obligación de dar algunos servicios, sí, que no se cumple, pero... Va, que por ahí sí se cumplen en hoteles de pasajeros. Claro. Lo que vemos acá, que son hoteles familiares, no sé, tener sábanas limpias, servicio de, no sé, de limpieza. Limpieza del cuarto, una mesa de luz, un mobiliario más o menos básico. Eso se supone que el hotel lo tendría que dar en Después, algo que ya mencionaron también los chicos anteriormente, es esta diferencia. Nosotros fuimos armando como un mapa donde referenciamos las distintas edificaciones que vamos viendo dentro del barrio de Constitución. Y podemos ver que al norte de lo que es la Avenida San Juan o la autopista 25 de Mayo, se ven mayor presencia de lo que son o casas tapiadas o terrenos baldíos, que es porque se han demolido edificios viejos o cometillos, hoteles, no sabemos qué eran antes, y presencias de nuevas edificaciones que son otro tipo de construcción que no tienen que ver con la morfología del barrio. Y cuando uno, que ahora lo vamos a ir viendo, cuando cruzamos la Avenida San Juan, empieza a haber mayor presencia de hoteles y la edificación clásica y característica de Constitución. Que en realidad Constitución es lo que podemos ver también, esta diferencia entre norte y sur de Avenida también se nota entre este y oeste de lo que sería 9 de Julio. Son como avenidas que van cercando y haciendo como un pequeño espacio como donde se junta todo esto que nos contaba Agus. ¿Qué más? No me acuerdo. Respecto de los desalojos, porque por ahí escuchamos mucho hablar de desalojo, hay que decir que hay diferentes tipos de desalojos. Tenemos los desalojos legales, que se hacen por vía de desalojo civil o penal, y los desalojos ilegales. Los desalojos legales, últimamente se está usando que lo hagan por vía de desalojo penal, lo que implica que se trata a las personas como usurpadores, los que están ahí, y a su vez son juicios que son más rápidos que los juicios civiles. Y lo que se va viendo en los últimos años de estas políticas es que han ido cambiando. Ahora existe lo que es desalojo express, que la persona que inicia el desalojo puede ya iniciando la causa y pagando un monto alto o dejando un bien como garantía, se puede desalojar a la persona y después que se resuelve el juicio, si no era culpable, puede volver la persona. Perdón, yo eso lo quiero explicar porque no es exactamente así. Ah, bueno. Disculpa. No, está bien. No me grabes. No, sí. No me grabes. Yo grabo todo. Yo me quedé escuchando lo que explicó él. Creo que sí, que es como vos decís, hay distintos tipos de desalojo. El desalojo express no existe. Lo que dice el código, que es una modificación que ha tenido hace ya bastantes años, hará 10, que es que cuando se corre traslado de la demanda y hay una semiplena prueba de que el que está demandando tiene razón, lo que se puede hacer es primero hacer el desalojo y después sigue el juicio. Pero esa sentencia, un 100% va a terminar en un desalojo. No es que va a haber diferencia con relación al tema. El tema problema que él plantea para mí es otro. Para mí el tema que él plantea es que hay un montón quizás de viviendas o de hoteles que están siendo regenteadas por gente que no es el dueño del hotel. Entonces, yo, ojo, estoy presuponiendo por lo que ustedes dicen. Entonces, cuando se inicia el desalojo contra ese presunto dueño que no es dueño, obviamente que los van a desalojar, porque ellos no son nadie, son cosas. Son lo que se llamaría subinquilinos y ocupantes que no tienen ninguna posibilidad de defenderse. Porque ese contrato que quizás ellos tienen con ese regenteador, que es el que se lleva la plata y el vivo de la situación, que no es nadie, es como si yo alquilo el obelisco, o todos los locales que están adentro del obelisco y no soy la dueña. Entonces, evidentemente, cuando ellos lo saquen, ellos no van a tener ninguna defensa, porque aunque tuvieran firmado un contrato, ese contrato no tiene ningún valor, es nulo. Entonces, yo en lo personal creo que quizás la defensa tiene que ser encarada desde otro lugar. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si estamos hablando con Macri, está ocupando los espacios con fines totalmente propios y de lucro y sacando gente, ¿por qué no nos vamos a los espacios donde Macri está poniendo la plata? Por ejemplo, la plaza de Devoto, donde se está pagando a las señoras de la zona de Devoto para hacer gimnasia gratis, zumba, etcétera, y ocupamos esa plaza y le decimos, ¿sabes lo que pasa, Macri? Nosotros no tenemos vivienda. Y vos la plata, los recursos, las estás dedicando a que las señoras que sí tienen plata como para pagar esa gimnasia. Es decir, evidenciar una realidad, no sé, perdón, totalmente distinta, porque si ustedes se plantan y dicen no nos desalojen, la ciudad les va a decir, lo vamos primero, la justicia les va a decir que los van a desalojar igual, porque no tienen ningún derecho legal, y lamentablemente, aunque el código sea de pocos, es el código que rige. Entonces, esa no va a ser nunca la defensa, y la gente cuando lee los diarios, sobre todo, que ya lo vimos en la última recorrida, escucha lo que quiere oír, no ve cuál es la realidad de la situación. Entonces, quizás quizás yo estoy equivocada, ¿no? Pero creo que la vía esta de criticar el desalojo supuestamente exprés no es la realidad, porque eso no lo vamos a poder cambiar. De hecho, el código se cambió y eso no se cambia. Eso está en un código de procedimientos y apoyado por un código que rige a todo el país. Entonces, creo que lo que tenemos que defender, me parece a mí, es otra cosa. No, yo igual es no, el derecho no. a la vivienda. Seguro. Es que en esa situación lo que se contraponen son derecho de propiedad versus derecho de vivienda. Pero sí, en los casos de desalojo que ha habido y de... La resistencia en el hotel solo lo que te hace es ganar más tiempo. Nunca... Es lo que dijo, le dio más tiempo, pero ese tiempo, si no va garantizado con otro lugar donde te puedas ir a vivir, es la muerte del chanchito. En 4 o 5 meses te vas a tener que ir. Ahí sí, ya... Pero ahí... La otra, digamos. Claro. ¿Y sabés por qué te da tiempo? Por un tema... Igual tenés que tener tiempo por un tema solamente ahí, de sacarte de encima y de como para cortar el... Mira. Nada más, no es porque no puedan sacarte. Sacarte te pueden sacar igual. Sí, esperá que hay lista de oradores, ¿eh? Está mejor, Mai, se armó el debate. Sí, ahora, bueno, puntos suspensivos hasta que después Pacho termine la intervención, pero para aprovechar el debate. No, no, como aporte. Ya veo que Mati no me deja venir más. No, no, por favor. Como aporte por lo que trae la compañera, La situación es muy diversa según qué tipo de desalojo es. O sea, nosotros desde el centro de salud muchas veces nos pasa que, sin ser abogados, tenemos que meternos en los temas legales porque la gente te trae la situación y hay que ver, no es lo mismo una persona que tiene un juicio de usurpación, una persona que la desalojaron, de hecho, la tiraron a la calle literalmente, le tiraron todas las cosas en la puerta de la casa o le pusieron un candado y se quedaron con todas sus cosas. Hay muchas situaciones muy diversas. Ahí hay para nosotros, digamos, hay distintas situaciones. Lo que contaban de los que tienen la prueba de que son los dueños, que tienen una escritura, y eso es cierto, el juicio tarde o temprano se... Pero ¿qué pasa con el CIDO, con un montón de otras viviendas que en Constitución y en Barracas, que es otro barrio donde yo también trabajo, hay muchas viviendas que el dueño o no está, o no se sabe, o está todo tan confuso que por ahí el que inicia el juicio de desalojo no tiene todas las pruebas, los papeles como para desalojar a la gente. Eso fue lo que pasó en el CID. Sí. En el CID no tenían los papeles. Intentan un desalojo trucho con la unidad de control de espacio público y con, no, la, no peor, una brigada de no sé qué. La infantería a la madrugada le mandaron. Pero no fue la UCE, fue... Bueno, una monstruosidad de represión para sacar a la gente. Eso se resistió, porque es esto, o sea, la disputa legal es una parte, la otra disputa es la disputa digamos, en la calle, corporal, viendo cuánta fuerza tiene cada uno. Bueno, en ese se pudo resistir ese desalojo y cuando siguió el juicio legal se demostró que la gente que los quería desalojar, por eso intentaron esa estrategia de represión y no les quedaba otra que hacer eso. En ese no utilizaron lo que ya decía, que era embargo algo. Por eso digo que hay muchas, como muchas situaciones. Y otro, pongo otro ejemplo, otras estrategias que se usan para desalojar. En el caso de otra vivienda que está en Pasaje Sastre, como cerquita, atrás de la estación de Constitución, se quemó una vivienda, sospechosamente se quemó. Desalojan a todas las familias preventivamente porque puede estar en riesgo la vivienda, o sea, bomberos y policías lo que hacen es desalojar cuando hay un incendio. Sacan a toda la gente a la calle. Cuando las familias quieren volver a entrar, no pueden entrar. Entonces, ¿qué hicieron? Se plantaron, acamparon en la puerta de la vivienda y estuvieron ahí hasta que... Y sospechosamente había sido una estrategia para sacarlos y no dejarlos volver a entrar, digamos. Era un desalojo recontra trucho y no había herramientas legales que pudieran tener los dueños para efectivizar ese desalojo. Entonces, ¿ahí qué se hizo también? Cuerpo, lucha ahí en la calle mismo, hasta que se fueron a tomar la oficina que es la que permite habilitar o dejar volver a entrar a la gente, que es la que tiene que ir un arquitecto o una persona que sepa si no se cae la estructura y eso. Tomaron la oficina algunos compañeros allá y ahí vino la persona, dijo, no, si no se cae el techo, pueden entrar la familia de vuelta. Pero fíjense, digamos, cómo es una estrategia, una parte legal, saber bien cómo estás, en qué condiciones estás y la pelea, digamos, que si no, estaban hoy todas esas familias en la calle. Por eso digo, hay diversidad de... En todos los casos que vos citaste, obviamente era una truchada total. Hay muchos. Eso es lo que traía Agustín. Hay muchos casos truchos y de hecho de eso se aprovechan los... O sea, no es que los truchos son gente, no sé, digamos, del bajo mundo. Son tipos con ladrones de lapicera, o sea, son estafadores, son... los que los mismos tienen truchos que averiguan qué edificios están vacíos y los ponen a regentear para alquilar. Porque están en connivencia con la policía, con la municipalidad, etcétera. Un bocadillo nada más, pero en relación a eso, para que no se vaya con esto de las casas ociosas, digamos, que el gobierno y esta gente sabe que están vacías, es por eso también interesante el debate sobre la vivienda ociosa, digamos, cuándo pedir impuesto y cuándo pedir expropiación. Porque estos casos, digamos, que el gobierno tiene una base de datos que sabría, bueno, tranquilamente se podría pedir para hogares de tránsito, digamos, situaciones más de vivienda colectiva. Sí, de comuna 1 el 40% es ociosa, claro. Ociosa. Contando Puerto Madero igual, ¿no? Que sí, tiene sí, como sí, sí, 60% Puerto encima. Madero nos caga a todos. Bueno, perdón. No, no sé si hay alguien más que yo. No, yo lo que decía era justo, iba a decir más o menos en concordancia con lo que decía Jorgelina, que la situación del CID están hasta el día de hoy, o sea, después de 5 años. Eso no quiere decir que ahora, con el impulso que tienen de haber ganado casi con el 80% de las elecciones, vuelvan a retomar y los puedan sacar. Los pueden llegar a sacar como que no, porque todos los inquilinos que están ahí, porque hay una familia que está con nosotros en Constitución que vive ahí, la verdad que están muy unidos y van a aguantar ahí, o sea, no lo van a sacar. De última los tendrán que sacar, no sé, muertos, pero no van a salir. Pero, claro. Entonces, si son familias que ya han resistido un par de desalojos, están dispuestos a todo. Lo que yo digo que, bueno, a la larga, bueno, no sé, capaz que le buscan la vuelta y en el momento de que no hay nadie, en algún momento quizás le hacen una cama y los pueden sacar o no, no sé. El asunto es que han aguantado 5 años y hay que aguantar 5 años con un gobierno que es totalmente oligárquico y que está en contra de los pobres y que los quiere sacar a toda costa de la capital. Entonces, quizás es un caso, quizás puede haber 2 en no sé cuántos, en 30. Después están las otras cuestiones que no hay tipo de defensa ninguno cuando son dueños dueños verdaderos, que son dueños originales. Y después, bueno, yo tengo la suerte de tener esas cositas que son un lujo, diríamos, de tener sábana, de tener los muebles, todo eso, porque precisamente es uno de los pocos hoteles, creo que es 1 o 2 hoteles en 3-4 cuadras a la redonda que tiene dueño, porque después todos los que tengo alrededor son todos manejados por grupos mafiosos. Sí. Lo que quería agregar es que también muchas veces lo que pasa con los hoteles en particular es que las familias que se van a vivir a un hotel se van a vivir con la idea de que es por poco tiempo, como que quedan sin casa, entonces es como una cosa transitoria. Y con el tiempo, con los aumentos, con todo un montón de cosas, terminan viviendo eternamente en los hoteles. Entonces muchas veces como que la organización de esas familias es muy complicada porque los desalojan y muchas veces ni siquiera llegan a recurrir a abogados o sea, como que quedan, bueno, los desalojan y se van como y se buscarán otro lugar, pero como que es muy difícil también como la situación en general. Eso. Yo lo que les digo siempre, por ejemplo, al bachiller popular, es que no paguen el alquiler, que se lo ahorren y mientras van aumentando la capacidad económica como para irse a otro lado. Porque a veces les dicen de la noche a la mañana, mira, vamos a venderte, tenés que ir. Y no tienen dónde irse, ¿quién les va a salir de garantía? Nadie. Bueno, en relación a eso del no pago de alquiler está la experiencia de la huelga de inquilinos, ¿no? Que nosotros por lo menos retomamos y nos parece sorprendente que haya pasado hace tanto tiempo y que no sea como un método más empleado, que bueno, fueron los inmigrantes que caían en los inquilinatos de La Boca, que estaban en situaciones terribles, digamos, ¿no? De habitabilidad y demás. Y bueno, se plantaron, pero eran todos anarquistas, con tradición de lucha, que venían acá, digamos, como retomar un poco también las experiencias. A veces para evitar los desalojos, la gente se pone con las garrafas en el segundo piso. No existía la tele en ese tiempo, sí. Ahora la tele te aplaca mucho, la gente se que viene cansada, quiere relajarse un poco, distraerse un poco. Martinelli, ¿no? Esas cosas. Con todos los huesos rotos de haber laburado 20 horas. Te dejamos Pacho en el... Tal vez en relación a por qué habíamos invitado a Camino de los Libres, que bueno, no pudieron venir, pero nos parecía más o menos interesante, más o menos no, nos parece muy interesante la experiencia que hacen, porque bueno, tienen como un mecanismo, ¿no? Ya pensado en justamente qué pasa con esta gente que queda en la calle, ¿no? Y se habló también, Pachu dijo, de los subsidios habitacionales. Hoy por hoy ronda más o menos los 1.800 pesos por mes, ¿no? De 1.200 a 1.008. 1.008 es fijado depende por ley, decreto. ¿Puedo poner un bocado en sí, eso? Sí. Bueno, si yo tengo la suerte de tener este dueño ahí en el hotel donde estoy viviendo, por ejemplo, la dueña de donde yo vivo no acepta inquilinos que venga con el subsidio. Claro. Ese es otro dato. Claro. O sea, si bien tenés, no acepta ninguno porque... Yo hablando con la encargada, me lo ha contado a mí, así en confianza, me ha dicho, mira, lo que pasa es que lo que dice es que después no los puede sacar. Y si no los quiero, pues después no los puedo sacar. O sea, que es una de las excusas que ponen. Así que bueno, eso también, esa es otra contra, de que los que vienen con subsidios, por eso también el gobierno da esos subsidios a cambio de la ley 341, porque sabe que muchos de los dueños después van a tener problemas del día que los quieran sacar, que les va a costar mucho sacarlo. Entonces, por eso no los quieren directamente alquilar porque cuando vienen con el subsidio. Ese problema relativamente similar podemos ver con lo que son en alquiler formal, las garantías que se otorgan con algunos créditos, ¿no? Como este alquiler se puede y demás, paparruchada del estilo, que después uno quiere ir a alquilar con la garantía que te da, bueno, tanto el Banco Ciudad en este caso como el Banco Hipotecario para el Procrear, que hemos tenido también casos de desalojo por construcción de Procrear de algunos barrios. Y bueno, dándoles la garantía al Banco Hipotecario, no hay inmobiliaria que se las agarre, digamos. Con lo cual, supuestamente, la ayuda del Estado termina encontrando puertas cerradas en el mercado, tanto formal como informal, ¿no? Sí, o lo que termina generando es el aumento de precios. En el Procrear genera aumento por ahí en el valor de la tierra o de las viviendas que se podían comprar. Y en los hoteles, una vez que tienen el subsidio, muchas veces terminan aumentándole. Omar decía que es como subsidiar a los dueños de los hoteles, ese subsidio habitacional. Sí, hay muchos, o sea, yo creo que hay muchos hoteles que no aceptan a la gente que tiene el subsidio, pero también hay muchos hoteles arreglados con el gobierno que tienen dos inquilinos que cobran subsidio también. Hay muchos arreglos ahí también y muchos dueños que son los mismos de varios hoteles que están todos arreglados con el gobierno. Sí. En realidad es como, ya no es nuevo, el subsidio habitacional es un programa de ahora, pero... Si vemos en años anteriores hay un montón de decretos, uno que lo que apuntan es que la gente vaya a vivir en hoteles, entonces también lo que se ve es que no está para nada problematizado lo que implica vivir en un hotel, que implica muchas veces hacinamiento en la pieza y también hacinamiento entre el hotel, pues hay, generalmente comparten baño y cocina un montón de familias que... Así que por un lado, por ahí lo interesante de poner de ponernos a hablar de los hoteles es justamente este como desinvisibilizarlos, no sé cómo se dice. Porque, no sé, vivir en una villa, en un asentamiento, yo no digo que sea bueno, pero está como, es como, se conoce que es un lugar que se vive mal. Pero en los hoteles están como fomentados incluso desde el gobierno. Hay un plan que todavía sigue vigente, que es el plan Hotelados, en el que hay presupuesto destinado, que hay familias que están históricamente viviendo en un hotel y ese hotel lo paga el Estado. Aus, quería decir sí, algo. No, que también hay otro problema adicional, que es sobre todo que lo que se está viendo también últimamente es que se está restringiendo cada vez más el ingreso de familias con chicos. Por lo general... Yo donde estoy también hasta hace 4 años atrás, por lo que me habían contado el otro encargado que falleció, me había dicho que antes aceptaban matrimonios con chicos, ahora no. Y en realidad la dueña lo usó como excusa, una chica que vino con una nena, la nena se les cayó de la escalera, a partir de eso puso como traba solamente personas solas y matrimonios. Pero no que sean criaturas, pero no acepta con criatura. O sea que también esa es otra barrera que se está poniendo cada vez más en los hoteles, la cuestión del no ingreso de chicos, así que de menores. Así que bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Menores, estamos hablando no menores de edad, sino chicos de, qué sé yo, 7 años para abajo, chicos que se pueden... Sí, chicos chiquititos, eso es lo que estoy diciendo. Por estas cuestiones de accidentes, de un montón de cuestiones de ruidos, de que gritan. No se puede desalojar claro, viendo menores. Claro, sí, y también eso. Claro, sí. Complica más el desalojo. Claro, ¿no? Claro, también, y aparte de eso. Hay más recursos de amparo. No hay chicos que puedan con el Ministerio de o prolongar el momento. A veces hasta 2 años llegan a prolongar el momento. Entonces, como cuando hay chicos hay que hacer tantos oficios a distintas reparticiones que generalmente no te los reciben o que va 100 veces, no lo contestan, y como existe una cierta protección del juez cuando existen menores, te lo van a tirar para adelante cualquier proceso de desalojo lo más posible. Sea un desalojo legal, te estoy hablando, nunca estoy hablando de un desalojo trucho de esos que nombraron. Pero está bien, en protección de los menores es totalmente real y por eso todo tiene su pro y todo tiene su contra. Por eso ahora nadie quiere alquilar con menores. Sí. No sé si contar un poquito lo de salud, o sea, cómo lo trabajamos, no sé cuánto. Hacemos un paréntesis porque saludamos el debate, no lo queremos cortar. Entonces lo que ves del punto 3, ahí de parada, bueno, vamos directo al punto 4. Vamos a ir de acá directo a Madre de Constitución, así que si hay una idea ahora para desarrollar, tranquilo. Ah, bueno. No, porque por ahí contar un poco que todo esto que se viene contando, o sea, nosotros en el centro de salud lo recibimos bajo la forma de las problemáticas de salud diversas, ¿no? O sea, y esto no es un dato menor, primero porque la salud, o sea, tiene que ver con todo lo que le pasa a una persona, o sea, con su trabajo, con dónde vive, con cómo vive. Y esto que decía Agustín de las condiciones, digamos, de cómo son, digamos, los hoteles, y que también traía Paz de qué tipo de viviendas son y qué condiciones muchas veces de poca higiene, de viviendas deterioradas, de los cables que se pelan, digamos, y se hacen cortocircuitos y se prenden fuego un montón de veces piezas. Ha habido, antes de que la hepatitis A fuera una... estuviera dentro del calendario, la vacuna de la hepatitis A estuviera dentro del calendario, había muchos casos de niños que caía uno en el hotel con hepatitis A y un montón de niños, hasta ha habido casos justo en este barrio, en Constitución, en un hotel que está en Ceballos y Garay, un niño que falleció porque tuvo que ir a trasplante, el trasplante falló y murió el niño, ¿no? Digo, para pongo los casos dramáticos y... O sea, es enfrente de donde estoy yo. Exactamente. Digo, esos son casos que llegan a un extremo, pero en el medio hay un montón de perjuicios, digamos, para la salud de la población. Entonces, bueno, y por otro lado, también el mismo problema, digamos, de no saber si uno puede llegar a pagar el alquiler, si estar con la soga al cuello, no saber si te van a desalojar, si le van a poner candado en la puerta a tu vivienda cuando vos llegaste de trabajar porque no pagaste hace 5 días que no pagás el alquiler. Esas situaciones también generan un montón de problemáticas de estrés, de tensiones, de procesos de ansiedad, digamos, distintos síntomas. ¿Cómo? Obviamente, y además como que muchas veces no se ve la conexión, digamos, porque la persona va porque tiene un pico de tensión y nadie le pregunta si la desalojaron o si el dueño le quema la cabeza todos los días cuando llega del trabajo de cuándo le paga, esas situaciones. Y ni que hablar los niños, digamos, que no tienen un lugar donde jugar, donde hacer la tarea, digamos, todas las consecuencias que hay para el rendimiento escolar, para el desarrollo integral de un niño, digamos, que necesita un lugar para tener sus juguetes, poder patear una pelota. Bueno, un poco por eso, desde el Centro de Salud, desde distintos proyectos que hay en el CESAC, en el 10, que es ahí donde está enfrente de la Plaza España, se vino trabajando históricamente con esta problemática, como es una zona donde hay un gran predominio de hoteles, y a partir del 2007 lo que empieza a pasar es que un montón de familias empiezan a venir a pedir asistencia para el subsidio habitacional y necesitan un informe, que alguien les haga un informe para ir a solicitar el subsidio a desarrollo social. Y ahí nosotros lo que armamos fue un espacio, porque no nos sentíamos cómodos como trabajadores sociales haciendo un rol burocrático de... También porque estamos en la facultad, acá se estudia trabajo social y es importante problematizar el rol que a veces nos asignan a los profesionales y el rol de cómo poner el conocimiento de un lado o del otro, ¿no? Me parece eso también. Y nosotros no nos sentíamos a gusto con la tarea burocrática de hacer el informe y que la persona vaya a buscar su subsidio, digamos, y además padecer, porque otra cosa es todo el maltrato que las familias tienen que atravesar para obtener esos 1.800 pesos para poder llegar a pagar el alquiler. Entonces, digo, el que además le dicen así, le dicen vengo por el suicidio, digamos. Suicidio habitacional. El suicidio. Y en realidad esto, ¿no? Nos parecía que había que trabajar otras problemáticas. Y ahí es donde nos encontramos con todas estas situaciones que en los, en, armamos un espacio de atención de la problemática de vivienda, donde colectivamente discutimos con los vecinos que vienen a buscar el subsidio habitacional y ponemos un poco en juego qué es lo que le pasa a cada uno con ese, con la problemática de vivienda. Claro, y el problema de no tener para pagar el alquiler era uno entre un montón de otras problemáticas que tenían que ver con estas arbitrariedades, con las condiciones de higiene, de salubridad de los lugares, con la falta de habilitación, con hoteles clausurados que el dueño arranca la faja de clausura y sigue, digamos, cuando en realidad no debería seguir pudiendo cobrar. Y esto, ¿no? Para pensar también cómo desde las instituciones que, en las que trabajamos por ahí, en las instituciones públicas, desde la perspectiva de los trabajadores, podemos intentar también revertir, digamos, en lo micro esta no política pública que hay, porque esto que decía Agustín, que a mí me parece re importante destacarlo, la desregulación, o sea, acá el Estado no interviene, no fija topes a los precios de los aumentos de los alquileres. Un dueño de un hotel puede aumentar en un año 3 veces el alquiler, o sea, hace oídos sordos, digamos, para decir se caga, en la ley de locaciones urbanas, que establece que los precios de los alquileres tienen que estar fijados, digamos, anualmente o bianualmente, se supone. Bueno, todo esto no funciona y no hay Estado que regule y que, digamos, esté, como se dice, que esté atento, digamos, a esta vulneración de derechos de las personas. Entonces, ¿cómo poder nosotros, desde nuestra perspectiva y nuestra intervención en las distintas instituciones públicas, también pensar estrategias para que esos derechos, o sea, por lo menos disputarlos, digamos, ¿no? Tratar de algún modo con esto, desde las estrategias legales hasta las estrategias colectivas de las organizaciones que están en lucha, digamos, las distintas organizaciones que están en el barrio de Constitución, y bueno, obviamente en la ciudad toda, poder generar cada vez más fuerza para poder respetar esos derechos. No me extiendo con todo lo que es el dispositivo del centro de salud, pero para tampoco plantear toda esta, digamos, porque a veces queda disociado, digamos, las problemáticas de salud de la problemática de la vivienda. Ser un abogado o intervisarnos sobre temas que quizás no son lo que para lo que de alguna manera nos formamos, y mucho también pasa eso en los movimientos y donde participamos, que uno a los ponchazos se va, digamos, acostumbrando o interiorizándose sobre diferentes temas, pero a veces el sistema es perverso y te pide ciertas certificaciones y como sobre para todo si no tenés estructura. Claro, los compañeros del FOL, por ejemplo, cuenta con muchos compañeros que se han especializado en un montón de cosas de construcción, del derecho, de diferentes cuestiones, digo. Pero bueno, cuando el gobierno se le puede arrancar un plan de vivienda, te pide la firma de alguien que esté matriculado, te pide esas certificaciones que hacen que, bueno, que sea necesario también fomentar, difundir estas experiencias como para fomentar la participación de compañeros que quizá también se formaron en ciertos temas, y sobre todo todas las trabas burocráticas que suelen surgir en estas cuestiones. Me refiero también a lo del derecho, ¿viste? Compañeros que conozcan el código, que estén más especializados en eso. Nosotros en la brecha tenemos a los compañeros de la CIA que atajan penales todo el tiempo, digamos. ¿Cómo el sistema mismo genera eso? Y bueno, justamente que estamos acá en una de las sedes de la UBA, pensar en que hay que lograr más concientización dentro de esos espacios como para también poder acelerar el proceso, digamos, que no sea aprender y desaprender, sino poder conjugar esas experiencias para que de alguna manera no, digamos, podamos avanzar con más firmeza contra todo este sistema que excluye, digamos. Es que te complemento, Mati, si la construcción es colectiva, tenemos que oponer al individualismo de la ciudad la construcción y la multidisciplinariedad de todos. Es decir, yo creo que todas las disciplinas se necesitan, desde los arquitectos, desde los ingenieros, desde la realidad de base que nos está exponiendo Agustín, porque de nada sirve que uno sepa un montón de derecho, que lo puede legislar o lo que sea, si uno no conoce cuál es la realidad sobre la que está legislando. Entonces yo creo que todos nos necesitamos. Uh-huh. Y eso sería muy bueno si uno, la salud, por lo que vos estás diciendo. Tal cual. Y pongo un ejemplo que viene muy a cuento, cortito. Sí. De lo que se pasa con los abogados. Ustedes sabrán, hay líneas para denunciar delitos. Sí. Una línea de la Fiscalía de la Ciudad para denunciar delitos. Bueno, para nosotros, cuando una persona nos viene a contar que un dueño le puso candado en la puerta y se quedó con todas sus cosas, o que le tiraron todas las cosas a la calle y la desalojaron de hecho, digamos, eso constituye un delito. De hecho, uno tiene nombres, uno se llama apropiación indebida o retención indebida de bienes, que es como una especie de robo, y la otra es una usurpación al revés, o sea, una usurpación de la tenencia que tiene la persona que no la puede desalojar sin juicio previo, ¿no? Bueno, no importa. La cuestión es que cuando nosotros le decimos a la persona que llame para denunciar que eso es un delito, que el dueño del lugar o el encargado cometió un delito, ¿qué les dicen en la fiscalía las personas que le dicen? No, bueno, pero ¿usted pagaba o no pagaba? Y a los fines, digamos, de la denuncia de un delito, no importa si pagaba o no pagaba, el delito está hecho y la persona... O nos ha pasado que vamos a las fiscalías con la persona y no le quieren tomar la denuncia. Entonces digo porque también esto, ¿no? La perspectiva con la que se interviene en algo que... El derecho en eso es bastante claro. ¿Por qué es claro? Porque cuando nosotros, como más o menos nos interiorizamos, le discutimos desde el rol de trabajo social, digamos, le discutís que está tal ley, que está tal otra, que la ley de locaciones urbanas, que si la persona tiene 6 meses, le rige la ley de locaciones urbanas, que es una relación de inquilino encubierto y qué sé yo, la persona dice, no, a ver, espérame, típico, espérame un segundito. Bueno, sí, en realidad está bien, ¿cómo se llama la señora? ¿Dónde fue? ¿Qué sé yo? Y te toman la denuncia. Entonces, vas a decir, no, o sea, no es que es una cosa de locos, de qué sé yo, no, es algo que es verdad lo que nosotros decimos. Como lo, sí, que, creo... lo que decía Mirta, ¿qué hacías para que te pegue tu marido? Más o menos, exactamente. Quería agregar una cosita, que es verdad que el conocimiento de la ley... En el momento concreto y de la urgencia es como necesario para poder enfrentar la situación, pero la realidad es que por más que ganemos el juicio, eso lo único que hace es solucionar un caso individual y concreto, y hay miles de casos que se van a empezar a seguir reproduciendo a lo largo del tiempo, y que no podemos estar pensando tampoco en contar con abogados, o sea, cada vez que queremos resolver un conflicto, como que sí, es necesario al momento, pero es como que todavía como que hay que apuntar más alto, porque si no hay un cambio político de por medio mucho más grande, porque todo esto responde a una estructura que está por encima, o sea, es como que se va a seguir reproduciendo el problema. Entonces, el saber técnico es necesario en el momento, como decía ahí el compañero, para atajar los penales, pero se va a seguir reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo, y siempre va a haber personas también que quizás no estamos conociendo, que no tienen acceso a una organización o a un abogado popular, o pueden pagar un abogado privado que los defienda o que los ayude o que les brinde, les socialice el conocimiento, y esas personas también van a seguir quedando, digamos, sin protección legal, podríamos decirlo, las van a desalojar y vas a seguir pasando lo mismo. Entonces es como que incluso hay que apuntar a mucho más, y también es importante esto que decía acá la compañera, de que todos los saberes como que tiene que ser interdisciplinario, y ahí es donde está el rol de todos, de cuestionarnos el rol profesional o del oficio que tengamos, y ponerlo, digamos, al servicio del campo popular. Ahí, perdón, que cuando hablaban de lo del código y las leyes y todo lo demás, también como, bueno, es claro que acá estamos apuntando bastante al PRO y al gobierno de Macri. Incluso, bueno, estaba la ley de emergencia habitacional que... Vetó el artículo del freno de los desalojos, ¿no? Como que, digamos, es claro el avance, digamos, y el favorecimiento de los sectores más de emprendimiento inmobiliario y demás. Y de estas mafias que operan, que comentábamos antes, pero vieron que hace poco se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial, y fue cuando se estaba redactando, hubieron, no sé si mucha pelea, pero hubieron varios sectores que reclamaban que se tome la función social de la propiedad, por ejemplo. Bueno, eso el gobierno nacional decidió no tomarlo, digamos, sí decidió tomar la privatización del agua, distintas situaciones. Hay una nota que después, si quieren, podemos compartir desde la página de La Gitanda, así la ven, que es todos los beneficios que le dio el sector inmobiliario el nuevo Código Civil. O sea, que no es que lo dejan en la misma situación que antes, sino que lo favorece. No, totalmente en desacuerdo. El nuevo Código Civil, todo lo contrario, toma en cuenta la función social de la propiedad. Está dentro de los principios del nuevo código, te lo digo. Entonces hay todo un grupo es cierto que al nuevo código se lo quiere tirar al muere. Es cierto que cuando el nuevo código llegó a diputados y senadores se le cortaron un montón de cosas, sobre todo en relaciones de familia, no un montón de cosas, todo lo que traía de nuevo. Me acuerdo de la última charla de ustedes acá, que tenían con el tema de lesbianas, con el tema de todas las nuevas formas de familia, que el nuevo código sí las contemplaba y ahora quedaron desvirtuadas a través de una nueva ley que se está debatiendo, que tiene media sanción y ya igual le amputaron una parte. Pero la realidad de las cosas es que el nuevo código considera la función social de la propiedad. No es cierto lo que se dice. Incluso hay acciones preventivas. Yo te digo porque en el posgrado que estoy haciendo del nuevo código, justamente los abogados comercialistas están totalmente en contra de todas las modificaciones del nuevo código. La pregunta del millón es cómo se va a implementar el nuevo código, porque el problema está en la justicia. La justicia es totalmente conservadora, entonces por más que el nuevo código venga con un montón de principios de avanzada, si la justicia lo sigue aplicando con la vieja ultranza, todo tendría que llegar a la Corte Suprema de la Nación para que lo cambie conforme el criterio con el que el nuevo código fue creado. Bueno, yo te voy a pasar el material que tengo y lo contrastamos, porque no es un problema, digo, como que no es tampoco muy serio decir algo, pero lo que nosotros teníamos entendido y bastantes organizaciones y gente que ha estado en esa lucha entendió, que por eso también es importante en todo caso decirles, che, entendieron mal, que es que la función social de la propiedad no había sido el presidente de la Corte, Lorenzetti, dijo claramente la función social de la propiedad. ¿Qué entendieron? No sé. Sí, cómo se vaya a aplicar la función social de la propiedad y qué se entienda por función social de la propiedad, lo que se quitó, que es una vergüenza, es muchas cosas colectivas que sí venían en el proyecto y lamentablemente no fueron puestas. Gran parte de las acciones de clase, que eran muy importantes. La función del agua, eso sí se quitó del nuevo código y la verdad que es una vergüenza porque el agua tiene que ser de acceso para todos. Todo eso sí se quitó del código, pero no la función social de la propiedad, que es una de las grandes peleas ahora. Y es más, lo que se dice es no solamente la propiedad, ningún derecho es absoluto. El nuevo código es un código de personas y no de cosas. Nosotros veníamos de un código que era el de Vélez Arfiel, donde estaban legisladas las cosas, el patrimonio, tanto que dicen mis hijos, el patrimonio, lo patriarcal, lo vertical. Este es un nuevo código solo de personas, hay que ver cómo se lo aplica, se tiene en cuenta la persona y los derechos de la persona, y eso está en todas las partes del código. Por eso, lamento... ¡Perdón! ¡Hoy viene en contestataria! Mandame, yo te mando... No, entonces igual estaría bueno... Perdón, pero para los que no somos de derecho... Cuando tengas un caso te lo defiendo. ¿Qué significa esto de que aparezca la... Sí, que la propiedad... Te lo explico. Mira, por ejemplo, la propiedad era absoluta hasta este momento. Yo soy dueña de mi propiedad, puedo hacer lo que quiero y cualquier otro derecho estaba por debajo de la propiedad. Ahora no es un derecho absoluto, es lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, para un desalojo, si hay niños, primero está el interés superior del niño y vamos a ver qué vamos a hacer con estos niños, dónde van a estar alojados, qué les va a pasar antes que te desaloje. Porque es cierto, vos tenés tu derecho de propiedad, pero los niños tienen una convención nacional que está equiparada a la Constitución. Cosa con la convivencia también, que ahora sí, se ampara el conviviente para que quede el conviviente. Bueno, otro, acá la compañera me da letra, los derechos del conviviente, que pasa a tener, por ejemplo, yo tengo una propiedad, estoy en convivencia con Quique, no nos casamos y la propiedad es mía porque yo la heredé. Claro, y estoy hablando de Quique porque como es para los dos, viste, mi generación llama más la atención. Entonces Quique y yo decidimos separarnos, mi convivencia está registrada, porque no es lo mismo que esté registrada que no lo esté. Entonces yo le digo, bueno, Quique, te echo, te vas. No puedo hacer eso con Quique. No registra la convivencia. No, tendría que notificar. Hay todo. Y si yo me muero y mis hijos lo quieren sacar a Quique, no pueden sacarlo a Quique. 2 años tiene Quique para quedarse. La propiedad del mundo está en manos de los varones, por favor, dejala la convivencia. No, y por ejemplo, con los menores, el tema de que ya no se trata de. El chico tiene derecho a ser oído en cualquier proceso judicial, el derecho del adolescente, la autonomía progresiva, todo eso no lo voy a decir delante de mis hijas adolescentes para que no se monte. Igual por ahí, más allá de lo legal, que es súper importante y que son herramientas. Ojo, no vine a defender lo legal. No, porque igual. sí, el derecho a la vivienda está en la Constitución Nacional, está en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, pero ¿qué nos pasa entre los derechos que se enuncian y que están reglamentados por no sé cuántos convenios que se incorporan en el 94 y la realidad? Es como, es que ahí está el tema. ¿Qué pasa en eso? Justamente lo que dicen con el nuevo código es que los derechos que están en la Constitución en abstracto quieren bajarlos, quieren no, se bajaron en concreto al código para que esos que eran intocables se apliquen. El tema es que va a depender de nosotros conocerlos, como yo le digo a los chicos del Bachi, para poder después exigir su cumplimiento, porque no sabemos qué derechos tenemos, no sí. vamos a poder exigirlo. Yo lo que quería decir es que por ahí, puntualmente en la situación de vivienda, es muy difícil que uno lo conciba como un derecho. Si vos hablás en las reuniones de salos que hay en el 10 o en las que hacíamos en el MTD, era, y bueno, ¿qué es el derecho a la vivienda? Y poder alquilar. Como el poder, bueno, también ahí hablo de propiedad privada, pero poder tener una vivienda no está arraigado, ni siquiera la clase media nos hemos acostumbrado a alquilar. Y es como, yo lo que pienso también es cómo actúa la política pública en eso, porque al haber un subsidio habitacional que te pone en pobre merecedor, que tenés que presentar todos tus ítems para merecer un subsidio que no te sirve para nada, solo para vivir en un lugar inestable. Entonces también hay que pensar eso, como por más que haya leyes, hay programas, hay políticas que van generando un tipo de sujeto y van armando una subjetividad. Y es la clase popular, la clase media, como lo quieran ver, somos todos los que tenemos atravesados esa lógica. Acá es lo que dijo la compañera, que va mucho más allá de lo legal y que es una lucha colectiva que se exige y que hay que hacerla con independencia de lo legal. Pero lo legal también exigirlo. No, no, seguramente, pero bueno, como también en la práctica es más complicado. Bueno, se reabrió la lista. Esperen, hagamos si quieren mientras que habla Yami. En relación al abismo que hay entre la legislación que se crea, que obviamente en momentos es más progresiva y en momentos menos, que también depende de una correlación de fuerzas histórica de cada coyuntura, digamos, pero la real aplicación de eso siempre va a exigir precisamente la organización colectiva, la necesidad de no solo exigir que lo que existe efectivamente se cumpla, porque es lo que hoy vemos, ¿no? Regulaciones sobre el acceso a la vivienda hay miles, desde los alquileres formales hasta los inquilinatos y los hoteles pensión, y nada de eso se garantiza, digamos, mismo, no sé, nos pasa eso que decía Pachu, nos localiza a todos, vos querés ir a alquilar, y para alquilarte en el mercado formal te piden un montón de requisitos que por ley son ilegales también, y las inmobiliarias funcionan así, y nadie los regula, y lo mismo para los hoteles. Por eso para mí es como bastante necesario obviamente conocer las herramientas que nos brinda la legislación y el derecho y mismo la política pública que está escrita y que es un aparato, digamos, sellado por el funcionamiento del Estado que dice a qué tiene derecho una persona y a qué no, pero creo que la historia nos demuestra que si no es mediante la problematización de eso y la organización colectiva, ninguna de esas leyes se cumple realmente. Que para poder efectivamente avanzar en conquistar los derechos que ya están sellados, que deberían acceder cada una de las personas, pero también más, y sobre todo para esto que se plantea, la verdad yo no estoy muy metida en el debate de lo que plantea o no el nuevo código, me excede totalmente, pero dudo bastante que la posibilidad de correr la centralidad de la propiedad privada en este tipo de sociedad en la que vivimos, en el mundo capitalista, va a estar puesta solo en que se selle en un nuevo código. Efectivamente, poder construir un mundo en el cual la propiedad privada no sea el centro de todo lo que nos pasa, el primer derecho que respetar y el primer derecho que garantice el Estado, estamos lamentablemente años luz de eso y que nos va a llevar muchísimo trabajo que no va a ser nada más sellarlo en un papel. Pero bueno, en esto estamos. Pero lo conseguiremos algún día. Che, no sé, ahora intervenía la compañía. Vamos, no sé, viendo de ir redondeando. Espera, Mavi quería hablar y Flor también. Vean ustedes quién quiere hablar primero. No, en realidad muy rápido, porque lo que iba a decir, lo dijeron las compañeras, esto de que el código también lo que dice, si no viene acompañado de políticas de fondo que realmente lleven a un determinado camino, son palabras vacías y que quizás esas cuestiones que estabas resaltando son más por ahí para relaciones privadas en casos concretos, pero para conflictos que exceden eso, que ya son más conflictos sociales, como que el código no veo que alcance ese tipo de conflictos, la reforma nueva. Y desde ese lugar quizás la función social de la propiedad está un poco invisibilizada. Y eso básicamente, no me acuerdo qué más iba a decir. Yo quería plantear como una pregunta para pensar. yendo a la parada 4 también, como dando pie a esa próxima parada, que no sé si las compañías que vienen trabajando estos bastantes años lo tienen también laburado o no, y si no lo pregunto, no para responderla, sino como para que nos quede picando. Digamos, estamos hablando como mucho de la construcción de los espacios, de los territorios en relación a los hoteles, a los inquilinatos, y vemos claramente cómo el capitalismo atraviesa estas lógicas territoriales en términos de clase. Bueno, también pensar cómo el patriarcado atraviesa estas lógicas territoriales. O sea, yo le decía en chiste, como bueno, que no se enteren, porque le decíamos que sos mujer y demás. Pero ahora que vamos a ir a Madres de Constitución, no es casualidad que sean madres y que no diga padres, por más que seguramente hay padres también involucrados, pero son las madres las que están luchando. No es lo mismo históricamente, las mujeres somos las que estamos a cargo de las tareas domésticas y del cuidado de niños, de personas mayores. Bueno, si los hoteles no dejan entrar a niños, ¿a quiénes perjudica más? ¿A qué género se ven más perjudicados con estas nuevas trabas que se van poniendo? Como para pensar también, ¿no? Todas estas lógicas de construcción de los espacios y de los territorios, como no solo son atravesadas por el sistema capitalista, sino por el sistema patriarcal. Y eso me parece que va a tener mucho que ver también con cómo se construyen los hoteles y la comuna de la que forma parte Constitución, que es muy densa en este sentido, y a medida que vayamos caminando estas calles es muy visible también, y muy fuertemente visible, hasta que llegamos a punto 4. Pero como para irlo teniendo, pensando también en esa lógica que está bastante invisibilizada, mi entender, y que está bueno poder empezar a pensar el espacio desde ese lugar. No voy a dar más declaraciones. Yo una cosa con lo que había dicho Jorgelina, que me quedé pensando, cuando Jorgelina dijo que bueno, la cuestión de hacinamiento y de precariedad y de humedad y de estar todos amontonados, las enfermedades que eso, el estrés y todo esto que llevaba a enfermarse a las personas que están viviendo en esa situación. Después están, y las presiones de los encargados de hotel y de los dueños, más allá de eso hay otras cuestiones que colaboran a que uno se enferme. La mala convivencia, el estar en una cocina cocinando donde hay 5 hornallas y hay 15, 20 personas cocinando al mismo tiempo, las discusiones, las peleas entre vecinos, todo eso también contribuye al estrés, al enfermarse, más allá de que puede llegarse a un extremo de qué sé yo, que uno le pega un cuchillazo a otro, bueno, esos ya son casos gravísimos. Pero más allá, el solo hecho de tener una discusión, eso ya provoca una cuestión psicológica que a uno lo degrada y lo enferma. O escuchar peleas ajenas de otro, que uno sale y dice, che, échenlo a esto porque se están matando todos los días, o qué sé yo, porque pasa. Y por suerte, donde estoy yo no pasa seguido, pero es que sé que pasa en otros lados y seguido. Eso también lleva a enfermarse, no solo la cuestión de la presión de la dueña que viene y te dice, che, ahora si vuelve el mes que viene no me pagás 300 mangos más, te rajo, o no te atrases más, o lo que sea, o el hacinamiento, sino que estas cosas también. O sea, en un hotel donde hay 40, 50 habitaciones, como somos seres humanos, no somos robots, las discusiones, las peleas, eso aflora, como en cualquier ámbito de la vida. Y eso también lleva a que uno esté escuchando lo del otro, o que pongan un teléfono en la puerta tuya y tenés que escuchar las peleas o conversaciones de los que hablan por teléfono delante tuyo. Son un montón de cuestiones extras, aparte del hacinamiento. No es solo el hacinamiento o las presiones que ponen los encargados y los dueños. No, eso nada más. Bueno, ahora entonces, agarramos por Santiago, derecho, sí. derecho,